FM 107.1 Radio Lorenzo Arenas presenta Líricas en la coctelera. Muy buenas tardes, queridas amigas, muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes, Ricardo Fletcher, que me acompaña en la sala de sonido. Y también muy buenas tardes, Hugo Allende, que nos acompaña acá. Así como un público invitado en este Líricas en la coctelera. Vamos a comenzar este programa siempre haciendo una visión muy particular con respecto a la cultura y las artes. Tal vez el elemento que reunifica al ser humano. Y qué mejor que hacerlo en un día martes como hoy, con esta temperatura y disfrutando de lo que es ya el último trimestre del año, por lo tanto, todo una visión distinta también, porque claro, con la llegada de más rayos de sol, todo comienza a tener como un nuevo sentido. Y aquí estamos, en la Radio Cultural de Concepción, y vamos de inmediato a comenzar el programa de esta tarde, y qué mejor que hacerlo con una de esas canciones que cambiaron la historia del rock and roll. Nadie suponía que iba a existir una nueva banda inglesa que iba a cambiar las cosas. Y la verdad es que esta canción sorprendió a todos, especialmente por su carácter con extrema influencia de la música sinfónica, pero también por arreglos vocales que le dieron una característica. Si a eso le sumamos el video, si ustedes recuerdan perfectamente el video de los integrantes de Queen en una posición de rombo y todo uno de efectos especiales, bueno, panorama completo para la canción que abre Líricas en la coctelera esta tarde. Así que un poquito de emoción para decir que partimos con Rapsodia Bohemia, con los Queen. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. I sometimes wish I'd never been born. see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. A principios del siglo XX hubo toda una revolución causada por la aparición de la energía eléctrica como una nueva forma de construir el mundo. Claro, era una energía que iba a poder ser transmitida en una buena cantidad de kilómetros y que iba a separar el mundo entre quienes pudieran obtener redes de energía eléctrica y quienes no la pudieran tener. Si lo miramos con detención, nos podríamos permitir incluso darnos cuenta que un cambio de esa naturaleza no existía en la historia del hombre hace mucho, mucho tiempo atrás. La verdad es que el cambio fue tan revolucionario que no hubo un tópico del ser humano que no fuera transformado por la energía eléctrica. ¿Y por qué estoy haciendo esa introducción? Simplemente porque de pronto eso mejoró ostensiblemente la forma de amplificar el sonido musical, también de registrarlo, y también de que naciera la radio como un elemento difusor, no solamente de música, sino que también de mucha información y mucha visión de mundo. Con la aparición de la guitarra eléctrica todo cambia. Y la verdad es que para todas las personas que tengan de 70 años para abajo sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. Todo un cambio cultural, una magia, un magnetismo muy especial con lo que existía al ver esta guitarra eléctrica con sus figuras más tradicionales y ver cómo esa significaba, ese ícono significaba simplemente rebeldía. Ahora, lo que sucedió después fue todo un fenómeno. un fenómeno tan gigante que llega incluso a diversificarse y que hoy día podemos ver que con la guitarra eléctrica se puede hacer la canción más antisistémica, como también la baladita que podría acarrear más millones de dólares por segundo. Porque así es la música que se toca con guitarra eléctrica, el abanico abierto en su máxima expresión. Claro, aquí en Lorenzo Arenas y en especial en esta tarde estamos ahí seleccionando que no se nos pase ninguna canción usada con guitarra eléctrica que no sea con el espíritu de ir abriendo cierta mirada y ir abriendo cierto ángulo en la discusión y sobre todo en la energía. ¿Qué tal si seguimos en esta senda acá en el Líricas en la Coctelera y vamos de inmediato con otro de los grandes? Es momento de tocar un poquito a los Creedence Clearwater Revival. Y aquí estamos haciendo una revisión sobre cómo ha sido esta intervención del rock and roll en la cultura y las artes. Y una de los principales aspectos que tuvo esta música, más allá del comienzo con toda una invasión en los medios de radio y televisión principalmente, llega un momento en que todo comienza a tener una visión en los sellos discográficos por un lado y por el otro también empezar a tratar de controlar todo lo que estaba sucediendo. Recuerdo perfectamente la anécdota de una emisión televisiva en donde se quería transmitir una canción de los Rolling Stones pero fueron tantas las trabas que estaba poniendo el canal de televisión que hizo peligrar la emisión de esta misma. Pero por un lado había un público expectante que quería ver cosas distintas, y por otro lado había todo un miedo, los miedos que siempre tienen las grandes cadenas de comunicación al momento de no saber cuándo podía parar este proceso que era un proceso bastante vaporoso, volátil, y que si no se ponían los resguardos claves podía terminar en cosas insospechadas. Y como todos sabemos, hay gente que el tema de los asuntos insospechados les causa muchas enfermedades, mucho temor, y le hace poner una fuerte cantidad de dinero para tratar de controlar la situación. Entonces corrían los años 1950 en adelante y la situación se estaba tornando un poco complicada, y para ello los sellos grabadores comenzaron a crear sucedáneos. Entonces cada vez que salía una banda importante, empezaban los grandes productores a hacer especies de casting y empezar a escoger grupos que podían un poco emular lo que estaba haciendo otra banda interesante, pero manteniéndola bajo control. Ustedes ya recordarán ese tremendo episodio que sucede cuando aparecen los Beatles y que inmediatamente empiezan a aparecer unas bandas clonadas de los Beatles para poder hacer una especie de masificación de lo que se estaba entregando. Bueno, esto sucedió hasta el comienzo de los 60, en donde ya pareciera que la partida la tenía ganada el rock. Realmente con una cantidad de intérpretes, especialmente estadounidenses e ingleses, que estaban poniendo bastante en jaque todo lo que pasaba. Pero la arremetida podía venir con mucha más fuerza. Entonces, todo esto empieza a tener un eco en la distribución de la música, y en especial también ir descubriendo que de pronto era mejor simplemente aceptar a ciertas bandas, grabar sus discos y obtener las ganancias millonarias que éstas acarrearían, aceptando casi como una humorada todo lo que el rock significaba en el sentido más amplio. Toda una visión distinta. Recuerdo perfectamente el discurso anti la intervención militar de Estados Unidos en todo el mundo, especialmente en Vietnam, y eso hacía un discurso bastante atractivo y bastante difícil también de ir frenando. Los tiempos fueron pasando y todo se fue consolidando, y realmente la guitarra eléctrica, como lo decía en el bloque anterior, se transformó en un ícono de cambio en nuestra sociedad. Si tienen alguna duda, escuchemos cómo toca la guitarra Jimmy Page con sus amigos, y los tenemos acá en el Líricas en la Coctelera. Tenemos a Led Zeppelin. O sea, casi se me olvidaba, tenía que mandar un saludo muy especial, porque sé que en estos momentos me está escuchando Francisco. Parece que a Francisco un gran abrazo desde acá, desde Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción. I said siempre es importante citar este elemento que hace entender mucho más de mejor manera, digo yo, la historia del rock and roll, y especialmente en cuanto a su discurso. Porque hay dos vertientes muy, muy claras con respecto a este sonido. Primero, toda la vertiente negra que venía con un discurso desde los rincones, desde los márgenes, desde el martirio de vivir siempre bajo una cuota gigante de poder que los iba aplastando y que iba generando un discurso de resistencia por parte de ellos. Y por otro, una mirada o una forma de hacer música bailable que llevara un poquito más a la entretención y a un asunto de moda. Obviamente esa pugna sigue hasta el día de hoy en términos de poder entender qué es el rock and roll, porque por cada 10 bandas comerciales que nacen para seguir haciendo esto, para poder seguir llenando escenarios y llenando estadios y haciendo giras, siempre en el underground están haciendo bandas muy pero muy significativas que van haciendo un discurso absolutamente paralelo, como el que ocurrió durante los años 70 con toda la invasión del punk dentro del rock, pero también que había existido mucho antes, por ejemplo, con toda la psicodelia y con todo un discurso tan cercano a otras disciplinas artísticas. Pero el asunto es muy claro. Hay que buscar en el rock and roll, y el que quiere rebeldía siempre lo va a encontrar, y el que quiere un discurso interesante también lo va a hacer. El que busca un poco más de glamour no va a tener que gastar mucho tiempo en encontrarlo. Y así se van mezclando las cosas, un lenguaje absolutamente sugerente, con mucha energía, un discurso también que goza con de mucho erotismo en ciertos momentos, de muchas luces, de mucho maquillaje, de muchos elementos que van construyendo una disciplina que yo me atrevería a decir que junto al fútbol fueron los dos elementos más fundamentales de la cultura de masa durante el siglo XX. O te dejabas llevar por el rock and roll, o te dejabas llevar por el fútbol, o por ambas. Y parecía que no existía otra manifestación más universal y de mayor penetración en las masas. ¿Los nombraba hace poquito? Sí, claro. Porque cuando uno quiere hablar de rock and roll, inevitablemente tiene que hablar de estos poderosos ingleses. Me refiero a Mick Jagger y los Rolling Stones, que los tenemos con Start Me Up. All right. ahí estábamos con un registro en vivo de Start Me Up con los Rolling Stones. ¿Qué fue sucediendo? Hubo también una interesante voz política que se iba mezclando también con las canciones y claro, y eso iba haciendo que el rock and roll fuera teniendo en sus distintas vertientes mayor influencia. Y la verdad es que el rock and roll también se transformó en un muy buen producto para ir inventando algo que antes no existía, porque antes de los años 50 la brecha generacional era un asunto bastante bien delimitado y prácticamente no existía la juventud como un proceso, como un proceso el cual vemos ahora, que prácticamente uno nace joven y muere joven, inexplicablemente, pero antes el proceso de la juventud duraba simplemente unos cuantos años, y con la llegada de esta música y con la llegada de otros elementos que se fueron sumando, se fue ampliando esto de la juventud, y llegamos a unos límites bastante extraños, porque hoy día fácilmente encontramos a una brecha amplísima de edad que se siente joven y que participa de productos para la juventud y un discurso de la juventud. Pero para ser más francos, la juventud es un proceso mucho más genuino y que no está limitado por marcas comerciales o por asuntos de marketing internacional, por camionadas de millones de dólares que pongan sobre la mesa. Y eso es un tema interesantísimo, porque la música rock tiene sus tremendas vínculos con esto de ir creando una juventud un poquito más participativa y también mucho más ágil y más propositiva. Y eso se vio claramente durante toda la década de los 60 como la principal matriz, ¿no es cierto? Y cuando sucedió eso, tenemos una figura muy muy particular dentro de esto que estamos citando de la historia del rock, y tenemos a Jim Morrison con su vestimenta de cuero, con toda una postura en el escenario, una postura que fue también una tradición de esa época. Recordemos también a Janis Joplin y a otros grandes de esa época. Pero un momento en el Líricas en la Coctelera de escuchar a Jim Morrison y su grupo The Doors. Yeah! Estamos en la 107.1 Radio Lorenzo Arenas, la Radio Cultural de Concepción. Estamos en Líricas en la Coctelera y estamos haciendo una revisión sobre cómo fue la influencia del rock dentro de la cultura y las artes. La verdad es que cuando uno escucha a la mayoría de los creadores que tienen entre 30 y 50 o 60 años, confesar en su gran medida muchas bandas de rock dentro de sus influencias musicales. No la única, por supuesto, pero sí una de las principales. Y también otra de las grandes influencias ligadas al blues y al jazz. Y eso no es un aspecto menor, porque la verdad es que estos sonidos musicales que estoy planteando son característicos de una visión más cercana a un mayor ritmo y también a una mayor sensación de libertad y ruptura. Y estos son los elementos que fueron formando parte de otras disciplinas artísticas. Durante los años 60 fue apareciendo, por ejemplo, con Tommy o con Jesucristo Superestrella, toda una nueva corriente que era la ópera rock. Entonces ahí se fue ampliando mucho más. Y si a esto le sumamos festivales que fueron larguísimos, con mucha participación y con mucha libertad, eso dio elementos de mayor realce a de lo que estamos conversando. Woodstock fue solo uno de ellos, tal vez el más representativo, pero fue increíblemente un festival digno de reproducirse e imitarse en todo el mundo. Pero otro de los elementos fantásticos que ha tenido el rock es toda su puesta estética. Y dentro de la puesta estética ha sido muy variado, desde lo más sensual a lo más fulminante y también lúdico. Y en esta última, el último ejemplo, el más claro ejemplo, de una banda que decidió optar por el espectáculo, que decidió optar por el maquillaje, por toda una propuesta muchas veces tal vez infantil incluso, pero que el resultado fue simplemente increíble, todo un cambio, y que significa que hasta el día de hoy muchos recordamos a este cuarteto liderado por Paul Stanley y también por Gene Simmons, el gran bajista de los Kiss, que lanzaba fuego y había todo una puesta en escena. Vamos a escuchar a los Kiss y para, como una píldora, recordar que en un momento los Kiss dejaron los maquillajes y empezaron a salir al aire así, como prácticamente con otra propuesta, pero no bastó envolver el maquillaje luego y conciertos por todo el mundo. Así que Crazy Night aquí, en Líricas en la Coctelera con los Kiss. Oh! change me, 'cause that's who I am. Ooh. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Oh yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Whoa. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Yeah, yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Hey. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Yeah, yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Yeah. These are crazy, crazy, crazy, crazy nights. Y cuando uno hace un programa de estas características, sin duda se mete en un tremendo y exquisito lío. Exquisito porque no hay mejor cosa que hacer un programa de estas características, pero que también es un lío gigante, porque en este listado de música, no, uno no va a satisfacer a la gente que está escuchando, porque van a sentir que por cada canción que yo puse habrían 3, 4 o 5 mejores candidatos en alguno de sus casos. Pero la verdad es que hay que hacer un programa de una hora y en esa hora hay que ocupar ciertos íconos. Y qué mejor íconos que ir mostrando todo lo que significó la presencia de la guitarra eléctrica en la música. El rock se paseó por lo sinfónico, tuvo fuertes influencias también con la ópera en algunos de los casos. También tuvo una gran influencia con bases étnicas. Y aquí hay un tema muy importante, porque en otras ocasiones de Líricas en la Coctelera hemos mostrado música de los Talking Heads, por ejemplo, que habían iniciado todo un camino con respecto a la cercanía con sonidos étnicos. Y también, cómo no olvidar toda la influencia que significó Bob Marley dentro de la música mundial, y que si no hubiese existido por una propuesta rockera que sirvió como un escenario perfecto para que la música de Bob Marley pudiera cruzar y llegar al viejo continente y también a Estados Unidos e instalarse de la forma que se instaló. Durante los 70 en adelante, gran cantidad de bandas fueron protagonistas de todo lo que significó la programación radial de la frecuencia modulada en todo el mundo. Y se volvió a instalar el idioma inglés como uno de los idiomas fundamentales para poder transmitir toda la magia del rock. Pero la verdad es que queda mucha tinta en el tintero, pero que la seguiremos desarrollando más adelante, martes a martes, cuando volvamos a encontrarnos en el Líricas en la Coctelera. Estamos casi a punto de terminar, pero tenemos que invitarlos a una nueva joya. Es momento de escuchar una banda que ha visitado nuestro país y que sin duda usted la ha escuchado miles de veces, y sé que si la ha escuchado miles de veces, se la ha disfrutado 1500 veces. Es momento de escuchar a Deep Purple. Unbelievable! You are fantastic! Superb! Magnificent! You've been sending some great vibes. Thank you so much for the lovely feeling. We love you! Sing it easy! FM 107.1 Radio Lorenzo Arenas presentó Líricas en la coctelera.